para un mundo esclavizado en las tradiciones, vicios, pecados, miedos e inseguridades, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dover presenta Verdades que liberan. Verdades que liberan. Mensajes poderosos basados en la palabra de Dios que levantan a Jesús, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Escucha este canto de triunfo del apóstol San Pablo, que debe ser tu experiencia y la mía, registrada en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, la crucifixión que practicaban los romanos en los días de Pablo era una cruel forma de ejecución. Muchos cristianos sufrieron la muerte mediante ese método durante los primeros 3 siglos de nuestra era. Fue abolida por Constantino el Grande. Hoy no se usa más la crucifixión como método de tortura, pero ciertos fanáticos religiosos de las islas de las Filipinas, según se dice, se dejan crucificar por breves periodos para expiar sus pecados y obtener méritos supererogatorios. Esta no era la clase de crucifixión acerca de la cual escribió Pablo. Se refería a la de nuestro pecaminoso yo. Esta crucifixión no produce la muerte física, pero psicológicamente puede ser tan dolorosa como aquella. Y cuando Pablo se convirtió en un seguidor de Jesús, puso en práctica la intimación de Cristo de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Y al convertirse en cristiano, es muy probable que haya perdido a su esposa, que indudablemente tenía como miembro del Sanedrín judío. Y ciertamente significó la pérdida de sus amigos más íntimos, los amigos más queridos, porque él se identificó ahora con los miembros de una secta insignificante y despreciada. Esas pérdidas son dolorosas, pero en muchos sentidos no lo son tanto como la crucifixión del yo. En nuestro versículo Pablo nos dice que no participó solo de esa experiencia de la crucifixión. Entró en ella acompañado por Cristo, que había experimentado la crucifixión literal, en total sometimiento a la voluntad de Dios que lo sostenía. La misma fe que sostuvo al ladrón arrepentido, que fue literalmente crucificado con Cristo, sostuvo a Pablo y sostendrá a toda alma que se someta a la voluntad divina y confíe en los méritos del Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Bueno, la paradoja es que cuando somos crucificados espiritualmente, en realidad vivimos. El viejo yo pecaminoso muere con su voluntad perversa, pero vive el nuevo yo que se somete a la voluntad de Dios. Tal como lo dice Pablo, Cristo vive en mí. Así que, como nos dice Jesús en Lucas 9:23, la crucifixión del yo es un asunto de todos los días. Aunque esté crucificada la vieja naturaleza pecaminosa, conservamos todavía nuestro libre albedrío. Podemos decidir sacar al viejo yo de la cruz y darle de nuevo el dominio a nuestra vida. Pero también podemos decidir reafirmar nuestra decisión de que Cristo viva en nosotros. Y si lo hacemos, es así que es siempre una mejor manera de vivir. Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan. Sean bienvenidos a su programa radial Verdades que Liberan. Esta mañana compartiremos el estudio titulado Ahora Veo. Los seres humanos nacemos con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa, separados de Dios, y nos gusta vivir así. cargamos dentro de nosotros una naturaleza que nos lleva a hacer cosas malas. A eso se le da el nombre de tendencia, inclinación, propensión o lo que sea. El hecho es que está ahí, bien presente, impidiéndonos ver nuestra propia realidad, dejándonos sumergidos en las tinieblas de nuestra ceguera espiritual. El propósito del cristianismo es llevar a las personas de vuelta a Jesús, llevarlas a confiar en Él, el único capaz de crear dentro de nosotros una nueva naturaleza. Pero a veces nosotros los cristianos estamos más preocupados en corregir los actos erróneos, en poner rejas en todas las ventanas. ¿Y en cuánto ayuda eso? Si no podemos saltar por la ventana, ¿no seríamos capaces de abrir el gas de la cocina y morir envenenados en la inconsciencia del sonambulismo? Si para ser cristiano bastase no hacer cosas malas, solo bastaría poner al individuo en una celda solitaria y haríamos de él el mejor cristiano del mundo. Pero el cristianismo genuino trasciende los límites de la conducta exterior. Basta las raíces, sana allí adentro, cambia el corazón, transforma la naturaleza, reproduce en la persona el carácter de Jesús y el resultado de toda esa maravillosa transformación es una vida de buenos actos y de cada vez menos actos malos. Déjame preguntarte, ¿tú eres cristiano? ¿Tienes una Biblia? ¿Cristiano de la forma o de la esencia? ¿Ya se abrieron tus ojos para contemplar las cosas malas dentro de ti? ¿Ya te encontraste con Jesús? ¿Ya fuiste al estanque de Siloé y te lavaste? ¿Ya perturbaste positivamente a tus vecinos con tu vida transformada? Este parece ser el capítulo más importante en la historia del ciego. Los fariseos lo llamaron para dar una explicación teológica de lo sucedido. En aquel momento había muchas interrogantes en cuanto a la actitud de Jesús. El milagro había sido hecho en sábado. Y en la opinión de los judíos, el sábado no se debía de hacer nada. Ellos habían perdido el sentido espiritual del sábado. La forma de las cosas estaba socavando la esencia de las mismas. Que un pobre ciego viviese condenado toda la vida al mundo de las tinieblas no les importaba en lo absoluto. Lo que importaba era que en el sábado no se caminaran más de 1,000 pasos, ni se encendiera fuego, ni se curasen los enfermos. Ellos habían olvidado que en el jardín del Edén, cuando Jesús estableció el sábado, lo hizo con el fin de que ese día fuera un día especial de comunión con el Creador, entre el Creador y la criatura. Y no apenas un día para no hacer nada, solo que los fariseos se enredaron en una maraña de puntos, comas y medidas y perdieron así el sentido espiritual del día de reposo. Ahora ellos cuestionaban la actitud de Jesús. ¿Por qué sanó este joven rabino en sábado? ¿Es profeta acaso? ¿No es profeta? ¿Es pecador? ¿Es de Dios o del diablo? Y el pobre hombre estaba más confuso que cuando vivía en las tinieblas. Él no conocía mucha teología ni mucha doctrina. Él no podía dar una explicación científica ni filosófica de lo acontecido. Pero los líderes religiosos querían una respuesta e intentaron sacarla bajo presión. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Eso está registrado en San Juan 9:24. A esa fue la afirmación categórica que hicieron los fariseos. Y el hombre que había sido ciego, con una simplicidad asombrosa, cerró la boca de todo el mundo diciendo: si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. San Juan 9:25. ¿Puede existir mayor evidencia de que el cristianismo funciona? Ustedes pueden afirmar lo que quieran, pueden hasta probarme filosófica, científica y lógicamente que estoy equivocado, decía el ciego. La única cosa que yo puedo decir es que yo había nacido ciego y ahora Jesús me ha dado la vista. ¿Quieres tú aceptar a Jesús como tu Salvador y vivir para Él? Prepárate, porque las personas más queridas y más cercanas a ti tal vez nunca consigan entender el porqué de tu decisión. Tus mejores amigos intentarán desanimarte con diferentes tipos de argumentos y al no conseguirlo, tal vez te abandonen. Tus familiares dirán que estás loco o que estás siendo engañado por gente viva. Intentarán curarte de muchas maneras y al no conseguirlo, tal vez te den la espalda. No te preocupes, tú eres un ciego y ahora ves. Eso es lo que realmente importa. Tú pasabas noches y noches sin poder dormir, tomando comprimidos o viendo televisión para ver si el sueño venía. Pero hoy tienes paz en tu corazón y duermes tranquilo como un niño. Eso es lo que realmente importa. Tú corrías por la vida atormentado por el sentimiento de culpa. El martillo de tu pasado golpeaba tu conciencia sin piedad y hasta las sombras del suicidio aparecieron en tu horizonte. Pero hoy tú sientes el brazo de Jesús diciendo, «Hijo, ni yo te condeno, vete y no peques más». San Juan 8:11. Eso es lo que realmente importa. Tú vivías sumergido en los vicios, en la violencia, en la promiscuidad, intentando encontrar un sentido para la vida. Tenías miedo de la vida, de la muerte, del futuro, del pasado, de la hechicería, de la pobreza, en fin, de todo. Pero hoy Jesús está contigo y puedes mirar hacia adelante sin temor porque sabes de dónde vienes y a dónde vas. Es eso y solamente eso lo que realmente importa. Si los otros no pueden entenderlo, si nosotros quizás no lo hemos visto, quizás no pueden entender lo que sucedió únicamente dentro de ti, sigue amándolos en silencio. Si los otros se burlan de ti, te lastiman y persiguen, ten paciencia con ellos, pero continúa mirando hacia adelante, tomando el poderoso brazo de Jesús que un día apareció en tu vida, trayendo la luz de un nuevo horizonte. Mientras yo viví en la ciudad, un día, cuando salía de mi trabajo por la noche, dos jóvenes se acercaron a mí y uno de ellos colocó su revólver contra mi pecho. Me dijo que le diera todo lo que tenía si no quería morir en el mismo instante. Saqué mi cartera y me quité mi reloj y se los entregué. Nunca más volví a ver a esas personas. Estaba muy asustado. Lo único que les dije es que tuvieran compasión de mí, que yo era un cristiano y que por favor, si querían, me podían robar el dinero, pero que no me golpearan. Ellos se burlaron y comenzaron a reírse de mí y al final se fueron sin hacerme daño. Un día, mientras caminábamos por las calles de la ciudad repartiendo revistas de nuestra iglesia, entré a un edificio y toqué el timbre de una de las habitaciones, de uno de los cuartos, y para mi sorpresa salió un caballero. Sabía que su rostro veía algo familiar, como si yo lo hubiese visto antes, pero el muchacho, cuando me vio, se quedó frío y pálido. Pensó que yo lo había reconocido. Inmediatamente cerró la puerta. Yo volví a tocar, le entregué la revista y lo invité a una serie de conferencias que tendríamos en la iglesia. Lo invité a que fuera a nuestra próxima reunión. El muchacho se me quedó viendo y me dijo, pensé que al tú verme me habías reconocido. Yo fui aquella persona que te asalté un día en la calle. Yo me le quedé viendo a los ojos y le dije, ¿tú sabes dónde está mi cartera y mi reloj? Me dijo que no sabía. Pero le dije, ¿sabes qué? Si tú quieres puedes ir a la iglesia. Y si tú asistes a todas las reuniones, toma como que ese es el pago por mi reloj y el dinero que yo perdí. Y el muchacho comenzó a ir a la iglesia después de aquella invitación. Un día, mientras yo predicaba, lo vi temblar. Sus ojos estaban bien abiertos. Y yo sentía que el Espíritu de Dios estaba tocando la vida de aquel muchacho. Mi predicación era acerca de la conversión. Presenté testimonios de vidas, muchas vidas transformadas por el poder de Dios. Y sabía que él estaba siendo sacudido por el Espíritu Santo en su conciencia y en su corazón. Al terminar el mensaje fui a saludar a los asistentes y él no apareció. Cuando volví lo encontré sentado en el primer banco de la iglesia llorando. Me senté a su lado y le pregunté, ¿qué pasó? Con los ojos angustiados me preguntó, ¿es verdad todo eso que tú dijiste? ¿Es verdad todo lo que tú predicaste? ¿Puede Dios cambiar la vida de cualquier ser humano? Claro que sí, le respondí. En aquel momento me miró con rabia. ¡Es mentira!, casi me gritó en la cara. Dios podrá cambiar la vida de cualquier otra persona, menos la mía. ¿Por qué tú crees eso?, le pregunté. Y él me contó la historia de su vida. Nunca había conocido a su padre. Fue engendrado en un prostíbulo y prácticamente nació allí. De niño, las otras mujeres cuidaban de él mientras su madre trabajaba. Un día quiso saber por qué todos los niños tenían padre, menos él. La madre le dio un bofetón en la cara y en la boca y le dijo que él no debía preguntar eso. Pero no fue necesario. Algún tiempo después, un amiguito en la calle se encargó de explicarle por qué no tenía padre y él comenzó a sentir odio a los demás. Cuando tenía 12 años de edad, su madre quedó tuberculosa y cierto día comenzó a vomitar sangre. Tuvieron que salir de aquel lugar. Entonces fueron a vivir a una colina. Una mañana, dijo casi sofocado, mi madre estaba muriendo. El día anterior ella había ido al puesto médico y le habían dado una receta, pero no tenía dinero para comprar los remedios. Ella tosía y tosía y el pañuelo estaba todo manchado de sangre. Mucha sangre que arrojaba por la boca. Nadie quería ayudarme. Hermano, yo era un niño de apenas 12 años de edad. Fue ahí que descendí de la colina. Quedé un tiempo en la parada del bus mirando a las personas. No sé de dónde saqué valor, pero le robé la cadena de oro a una mujer por primera vez en mi vida. Subí nuevamente a la colina, a la montaña. Sabía quién compraba cosas robadas. Tomé el dinero y volví a la ciudad. Y cuando llegó la noche, estaba de vuelta en casa trayendo el remedio que necesitaba mi madre. Pero aquel día algo se quebró dentro de mi corazón. Entendí que podía vivir solo, que no precisaba de nadie. A partir de entonces comencé a robar y a correr y correr y nunca más paré de correr. Aprendí a fumar, pasé a fumar marihuana, luego a oler cocaína y después, cuando todo eso no me bastaba, comencé a inyectarme cocaína. La droga es muy cara y para sustentar mi vicio distribuyo cantidades de droga. Soy malo, ya hice cosas que usted ni siquiera se imagina. Y ahora usted, que no conoce nada de lo que estoy hablando, me viene a decir que Jesús puede transformar mi vida. ¿Cómo me puede decir eso? Conversamos bastante y después oré por él. A la semana siguiente, él no apareció en la iglesia. Dejó de asistir por varias reuniones. En una de ellas apareció su madre y me buscó y me dijo que al final del culto tenía que ir con ella porque Jorge Roberto, mi amigo, me necesitaba. Corrimos. Estaba ahí amarrado a un poste como un animal. Gritaba e insultaba. La madre me contó lo que había pasado. Aquella tarde él llegó y comenzó a andar en el cuarto de un lado para otro. Necesito droga, decía. Necesito droga, mamá. pero no puedo usarla más porque Jesús cambió mi vida. Pero a medida que el tiempo pasaba, quedaba cada vez más nervioso. El cuerpo gritaba por falta de la droga. Golpeó su cabeza contra la pared y se abrió una herida en su cabeza. La madre entonces, acercándose a él, le dijo: "Hijo, no te lastimes. Si necesitas droga, vete a buscarla, pero no te hieras. Estaba ciego, yo no veía nada". Di un bofetón a mi madre y la tiré al piso. Después, notando lo que había hecho, se arrodilló y levantó a su madre. Este joven estaba sufriendo. "Mamá, perdóname", decía. "Estoy loco, necesito la droga, pero no quiero usarla más porque Jesús cambió mi vida". Mientras decía esas palabras, lloraba. Después continuó: "Amárrame con esta cuerda, porque si yo voy a buscar la droga y yo no quiero más esa vida para mí". Cuando la madre terminó de amarrarlo, él le pidió que me buscase en la iglesia. Y ahora estaba yo ahí. Lo desaté. Se sentó en la cama. Estaba pálido. Sus ojos estaban rojos. Temblaba. "¿Será que yo lo logro?", preguntó casi suplicante. "Claro que sí. Si otros lo lograron, tú también lo conseguirás con la ayuda de Dios". Ahí comenzó la gran lucha, amigo y amiga que me escuchas. Todas las noches iba a la iglesia, a todas las reuniones. Cuando no aparecía, yo sabía que se había drogado nuevamente. Lo buscaba, yo sabía dónde encontrarlo nuevamente. Conocí aquella montaña como la palma de mi mano. Un viernes de noche lo encontré medio drogado y entré. "Váyase", me gritó. No hubiera deseado nunca haberlo conocido. Cuando no lo conocía, antes de hablarme usted de Dios, intentaba ser feliz a mi manera. Hoy no puedo hacer nada, no tengo paz, la conciencia me perturba. "Váyase, olvídeme, yo nunca lo lograré". Nunca lo lograría. Con seguridad, el ciego curado por Jesús también pensó en algún momento de su vida: "Yo nunca lo lograré, nunca lograré encontrarme con Jesús". Es lógico. Tú solo nunca podrás, amigo y amiga que me escuchas. Lo más que podrás hacer será ponerte gafas oscuras y fingir que estás viendo, cuando tus ojos están completamente bloqueados por la ceguera. Es claro que tú solo nunca podrás. Lleva tiempo entender eso, pero cuando todo falla en esta vida, ¿qué resta sino dar una oportunidad al Señor Jesús? Jorge Roberto finalmente entregó su corazón por completo a Jesús, y Jesús se encargó de transformar su ser por dentro. Puso nuevas motivaciones en su corazón y el resultado fue que él dejó de fumar, de beber, de usar drogas y pasó a trabajar honestamente. Nadie quería darle empleo. A veces somos muy crueles los seres humanos. Marcamos para siempre a un delincuente, a hierro y a fuego. Predicamos sobre el Evangelio Salvador, pero no creemos que una persona ha sido transformada. Un amigo mío, más por consideración a mí que por confiar en el muchacho, le consiguió un empleo. Recuerdo una tarde cuando Jorge Roberto me buscó con su primer sueldo. Parecía un niño con un juguete nuevo. "Mire", me dijo, "conseguí dinero, tengo un cheque y lo he conseguido trabajando", decía con los ojos cargados de emoción y lágrimas. Cuando llegó diciembre, él fue bautizado. Y cuando salió del bautisterio, lo abracé. Todo eso parecía un sueño. Estaba abrazando a un chico que me había asaltado. A este muchacho que el Señor lo conquistó para el reino de los cielos. Jorge Roberto había pasado de una vida antigua a una vida nueva. Un día, mientras él salía de la iglesia, unos delincuentes lo balacearon y le dieron 10 puñaladas hasta matarlo. Antes de morir, lo único que él dijo al diácono de la iglesia fue: "Hoy creo que voy a morir. Solo díganle a mi amigo Israel que cuando Jesús regrese por segunda vez, resucitaré y nos veremos en el reino de los cielos". Es por eso, amigo y amiga que me escuchas, que el cristianismo puede mirar el pasado sin miedo y exclamar con seguridad: yo era ciego y ahora veo. Yo no tenía esperanza, pero ahora tengo una esperanza bienaventurada y maravillosa en el Señor Jesús. Ahora que tú me estás escuchando, quisiera invitarte a que inclines tu rostro conmigo y tengamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te ruego en esta hora por cada una de las personas que están escuchando tu mensaje a través de las ondas radiales. Quizás hay algunos que no ven que en este momento están cegados por el pecado. Quizás hay otros que quieren el milagro de poder ver un nuevo amanecer, pero todavía están luchando con los vicios, con las drogas, con el alcohol. Te ruego, Señor, que la victoria, tú le des la victoria a esa persona. Te ruego que tú hagas un milagro en la vida de esa persona, que ahora que tiene sus ojos cerrados, tú puedas hacer el mayor milagro que solo tú puedes hacer, que tú le des vista a las personas que no ven, que tú le des sanidad a aquellos que lo necesitan. Señor, responde la necesidad y la petición de las personas que me escuchan, de acuerdo a tu divina y santa voluntad, porque tu voluntad es buena. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos que nos escuchan, les invitamos para que el día de mañana también nos puedan sintonizar en el 88.1 Verdades que Liberan. Que Dios les bendiga en esta mañana. Verdades que Liberan. Verdades que Liberan. Ha sido patrocinado por la Iglesia Adventista de Séptimo Día. Lo invitamos a visitar nuestra página de internet a número7dover.org. También nos puedes llamar al número 973-366-8750 o visitarnos en nuestro templo ubicado en la 21 Hudson Street en la ciudad de Dover todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados desde las 9:15 de la mañana. Recuerda las palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te esperamos mañana a las 7 de la mañana con otro mensaje de esperanza. Dios le bendiga, querido amigo.